El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, la señal que nos alberga desde hace 48 años, del amigo Raúl Sánchez ya en la consola del sonido, y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, reciban nuestra bienvenida a su programa Tema con Variaciones, cita dominical con la gran música de todos los tiempos. Llegamos así a la tercera entrega de nuestra fiesta bicentenaria de la ópera Il Barbiere di Siviglia, de Gioacchino Rossini, por lo que pueden seguir tuiteándonos con la misma etiqueta de las dos semanas anteriores, numeral TCB, tema con variaciones, Barbero 200, en las cuentas arroba 710 Capital o arroba Alto y Nítido. ¿Qué tal si hablamos un poquito de Beaumarchais, el autor del texto original del Barbero de Sevilla? Nació en 1732, hijo de un relojero parisiense. Practicó él mismo el arte de esas técnicas, recientes en la época que le tocó vivir, y ese afán aventurero lo llevó a ser inventor, músico diletante, hombre de negocios, ingenioso seductor, capaz de resolverse en todos los ambientes y todas las situaciones, como Fígaro, su creación. También su pluma lo defendió de situaciones adversas más de una vez. Ayudó a los independentistas norteamericanos en operaciones navales de abastecimiento de armas y municiones. Uno de estos negocios, ya en tiempos de la Revolución Francesa, lo mete en problemas y a la cárcel. Al salir debe expatriarse y no volverá hasta 1796, donde morirá 3 años después, a la edad de 64. Como se ve, el teatro no es más que un aspecto de su tumultuosa actividad, pero se interesa por él toda su vida, y en el teatro da libre curso a su vitalidad, sobre todo en el protagonista de su Barbero de Sevilla, jocundo, claro de juicio, sin ilusión, pues conoce el mundo. No hay otro como él para inventar y conducir una intriga, con su presteza y su ingenio, su filosofía jovial, de la cual es botón una frase que el propio Rossini habría podido hacer suya. Me apresuro a reírme de todo por miedo a tener que llorar. Fin de la cita del propio Beaumarchais. Y de reír se trata en la escena que inaugura nuestra sección musical, el inicio del acto segundo de esta ópera ya bicentenaria. Ahora disfrazado de canónigo maestro de música, enviado por don Basilio, de quien declara ha caído enfermo para suplirlo en las elecciones a Rosina, reaparece el conde de Almaviva, quien le taladra al pobre Bartolo un incesante saludo, pace, gioia, gioia, pace, paz y alegría, que repite y repite en una hilarante monotonía. La escucharemos con Juan Diego Flores y Bruno Platicó, como Almaviva y Bartolo respectivamente, con la Orquesta del Teatro Real de Madrid, dirigida por Gianluigi Gelmetti, en vivo en 2005 desde esta sala española. Sia con voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per mill'anni. Obbligato, in verità. Pace e gioia sia con voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per mill'anni. obbligato. In verità, questo volto non mi ignoto. Ma son colpo andato a voi. Non ravviso, non ricordo. Ma per questo balordo. Ma quel volto. Il travestimento. Non capisco chi sarà. Capisco me sarà. Sì, sì, proviso me sarà. Gioia e pace, pace, gioia. Ho capito. Ucel che noia. Gioia e pace, ben di cuore. Basta, per pietà. Pace, gioia. Ho capito. Ucel che noia. Ben di cuore, pace, gioia. Basta, per pietà. Destino. Il vecchio non mi conosce. Ma che barbara giornata. Oh, mia sorte fortunata. Ma che perfido destino. Ma che perfido destino. Pace. Ma basta, gioia. Basta, per pietà. Ma che bella potenza, ma che bella libertà. El dúo Pace e Gioia de Almaviva y Bartolo, que abre el acto segundo de Il Barbiere di Siviglia de Rossini, fue lo que escuchamos con Juan Diego Flores, Bruno Praticó y la orquesta del Teatro Real de Madrid bajo la batuta de Gianluigi Gelmetti. En la trama de la ópera, enseguida, Don Alonso, el fingido maestro de música, convence a Bartolo no solo de que está enviado por Basilio, lo cual no es cierto, sino de que él es el instrumento de la calumnia que el taimado canónigo va a echar a rodar contra el tal Lindoro. Pero para ello necesita darle la lección de música a la joven. Es lo que ocurrirá en la próxima escena, que Rossini convierte en el gran momento virtuosístico vocal de su heroína. Almaviva acompaña a la joven desde el clavecín y esta canta el aria Coronco, es que en la partitura que ella ensaya. Como la misma es de un gusto contrario a los antiguos cánones del tutor, este se duerme en la mitad, lo que aprovechan Almaviva y ella para requebrarse de amor. Es un fragmento lleno de agilidades, adornos y demás pericias canoras. Rosina es un rol del que históricamente se han adueñado las cantantes españolas, desde las hijas de Manuel García, que siguieron su magisterio técnico, hasta las cantantes contemporáneas como Teresa Berganza y María Bayo, pasando por las legendarias Mercedes Capsir, María Barrientos, Victoria de los Ángeles, quienes hicieron verdaderamente ejemplares Rosinas. Junto a ella se encuentra la heroína de Conchita Supervía, a quien vamos a escuchar en una grabación histórica casi inédita de 1928, junto al tenor Giovanni Manuritta. Vero de Sevilla, acto segundo, aria de la lección de canto contra un cor. Thank you. Con la mezzosoprano catalana Conchita Supervía y Giovanni Maturita, escuchamos su versión de la escena de la lección de música de Il Barbiere di Siviglia de Rossini en la continuación de su fiesta bicentenaria. Como ya lo introdujimos al hablar de la españolidad vocal de Rosina, hablemos un poco de la vocalidad rossiniana, concretamente la de esta ópera. Haber sido estrenado por Manuel García, el casi mítico cantante del siglo XIX, marcó el rol modelo del tenor rossiniano galante, lírico, un poco distinto del que él desarrollará más tarde cuando sus protagonistas sean Adolphe Nourry, Giovanni Battista Rubini y Gilbert Louis Dupré, quienes cambiarían, sobre todo el último, la historia del canto operístico, con el surgimiento de una emisión más heroica y rotunda. La del Conde, en cambio, es más elegante y ligera, pero aún necesita sensualidad, pues el estilo belcantista del primer siglo XIX no consentía emisiones aniñadas ni livianas, sino plenas y mórbidas, salvo en las notas agudas que, sin embargo, se fortalecían con sonoridades cercanas a las de los ya casi extintos castrati. En todo caso, su signo es la agilidad, la coloratura y la gracia que definen al personaje. Juan Diego Flores es el alma viva perfecto. Fígaro es más ambiguo, pues los roles baritonales no estaban bien definidos en la época del bel canto, pues por la tradición dominada por los ya citados castrati, la vocalidad se radicaba en las voces sopra y mezzosopraniles. Las contraltos, el tenor, más cómico que heroico, como ya señalamos, y los bajos, con rango medio, por lo cual un barítono actual se siente cómodo en esos roles, si estos no exploran el subsuelo de la gama. Baritenor sería el término híbrido que mejor caracterizaría el registro de un rol como Fígaro, chispeante, brillante, sonoro en casi toda la ópera, más allá de su vitalismo escénico, pues es un contrasentido un Fígaro lento y desangelado. Rosina es un rol para contralto o mezzosoprano, aunque durante décadas, cuando se le perdió rastro al estilo rossiniano, fue secuestrada por las sopranos ligeras o de coloratura, quienes debían subirle la tonalidad para estar cómodas y con ello pervertían el equilibrio de los números de conjunto. Además de darle un timbre demasiado infantil a un rol que requiere también gran sensualidad y picardía. Teresa Berganza y Cecilia Bartoli son los paradigmas de esta heroína. Luego hablaremos de los dos papeles restantes protagónicos, pero ahora volvamos a la música con el final del cuadro primero del acto segundo. Fígaro ha llegado a hacer la barba a Bartolo en un día impropio para ayudar al conde y distraer al tutor de Rosina, pero le surge un evento inesperado. Basilio aparece en la casa. Para impedir que Bartolo descubra la verdad, el conde le da una bolsa con oro para que se vaya mientras todos le hacen creer que tiene mal aspecto y debe ir a reposar una posible escarlatina. Es el jocoso quinteto Buonasera que repiten todos los personajes. Ido Basilio, Fígaro afeita al tutor mientras Almaviva y Rosina intercambian mensajes necesarios para la fuga pautada para esa misma noche. Pero Bartolo los descubre sin que Fígaro pueda evitarlo y bota con furia de su casa al barbero y al falso maestro de música. Con Leo Nucci como Fígaro, Alfonso Antoniozzi como Bartolo, Raúl Jiménez como Almaviva, Anna Bonitatibus como Rosina y Riccardo Sannellato como Basilio, acompañados por la orquesta del Teatro Reggio di Parma, dirigida por Maurizio Barbacini, en vivo desde esa sala en 2005, he aquí del Barbero de Sevilla el final del cuadro primero del acto segundo. Cosa vengo? Qual intoppo? Come qua, servitor, servitor di tutti quanti. Che vanità nobilità. Di noi mai sarà. Di franchezza ci vorrà. Di franchezza ci vorrà. Don Basilio. Come state? Come sto? Perché s'aspetta questa barba benedetta? La facciamo sì o no? Questa barba la facciamo sì o no? Ora vengo, ora vengo. Ehi, il curiale, il curiale. Io gli ho narrato che già tutto è combinato. Sì, sì, io so, ma Don Bartolo spiegate. E il dottore una parola, e il dottore una parola. Don Basilio, son da voi, ascoltate un po' qua. Son da voi, ascoltate un po' qua. Fate un po' che vada via, che ci scopra un gran timore. Io mi sento incontrenare. Non mi mi state a disgradare. La lettera, signore, e gli affari ancor non sa. A qui c'è come un pasticcio, non si arriva a indovinare. Che ci scopra un attimo, e l'affare la non lo sa. Mi defende, mio zio, bello, no, no. Febbre, con la febbre Don Basilio, chi vi insegna con la febbre a passeggiare? Con la febbre? E che vi pare, siete giallo come un morto. Sono giallo come un morto. Bagatella, cospettone, che tremarella, bagatella, bagatella, tremarella, tremarella. Questa è febbre scarlattina, scarlattina. Via prendete medicina, via prendete medicina, non vi state a rovinare. Presto, presto, andate a letto. Voi paure in verno fate. Dice bene, andate a letto. Presto, andate a riposare. Presto, andate a riposare. Una borsa, andate a letto. Ma che tutti, ma che tutti siano d'accordo. Presto a letto, non son sordo, non mi faccio più pregare color. Che brutta cera, brutta cera, oh brutta sai. Dunque vado, buonasera, mio signore. Buonasera. Buonasera, mio signore, presto andate via di qua. Buonasera, mio signore. Buonasera. Buonasera, mio signore, presto andate via di qua. Buonasera, mio signore. Buonasera, mio signore, presto andate via di qua. Buonasera, mendicore. Buonasera, mendicore. Poi di divana si parlerà. Maledetto seccatore, seccatore. Signor Don Bartolo, son qua. Stringi! Bravissimo! Rosina, ve, ascoltatemi! Ascolto, eccomi qua.

Después de una tormenta que representa la impaciencia de antes y el tumulto en el corazón de la joven, esta recibe a Fígaro y Lindoro, quienes han accedido a la casa por una escalera a la planta alta, solo para despedirse con desdén de su amante e increparlo por su reprensible rol. Tras breve sorpresa, Lindoro se le revela como el propio alma viva y en medio del asombro de la joven se declaran su amor en el trío A cual colpo inaspettato, en el cual Fígaro es testigo distanciado de la escena, comentándola y sirviendo de enlace con el público en una manera prebrechtiana que a Rossini le gustará mucho y que habría reiterado en óperas pasadas como Il Turco en Italia y en futuras como La Gazzetta o Il Viaggio a Reims. Se dan cuenta de que han robado la escalera por la que entraron y se preparan a huir por la puerta principal, nerviosos en el zitto zitto piano piano. Pero Basilio y un notario que ha traído para la boda de Rosina y Bartolo les cortan el paso. Escuchemos esta escena con Joyce Di Donato como Rosina, Roberto Sacca como Almaviva, Dalibor Genís como Fígaro, desde la ópera de París en vivo, dirigidos por Bruno Campanella en 2002. Al fin, escuché qua, Fígaro, dammi mal. Poter del mondo che tempo indiavolato, tempo t'ha innamorato. Fammi nome, dove sarà Rosina? Ora vedremo. Ecco l'appunto, oh mio tesoro. Indignitano animo scellerato, io qui di mia stolta credulità vedi soltanto riparo lo scorno. A dimostrarti col sonno di quale amante perdesti, animo indegno e scrosciente. Io son di sasso. Io non capisco niente. Ma per pietà. Taci! Fingesti amore per vendermi alle voglie di quel tuo vil conte alma mia. Il conte? Ah, sei delusa. Come felice. Adunque tu di verace amore a Lindor rispondi. Ma sì, ma è purtroppo. Ma non è tempo di più celarsi, anima mia. Ravvisa colui che si gran tempo segui tue tracce, che per te sospira, che sua ti vuole. Mira mio, mio tesoro, alma viva son io, non son Lindor. Senza fiato, senza fiato, ora muoio dal contento, guarda, guarda. il mio talento. Guarda, guarda il mio talento, che bel colpo, che bel colpo seppe far. Di Donato como Rosina, Roberto Sacca como Almaviva, Dalibor Genís como Fígaro, desde la Ópera de París en vivo, dirigidos por Bruno Campanella, nos cantaron el trío A cual colpo inaspettato, del final de Il Barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini en sus 200 años. De nuevo el oro tuerce la brújula del acomodaticio Don Basilio, quien sirve de testigo al casamiento de Almaviva y Rosina, quienes aprovechan el notario que él ha traído. Cuando Bartolo llega, ya todo está consumado. Sin embargo, este aún amenaza con denunciar y pleitear ante el aristócrata, lo que da pie al aria Cessa di più resistere, que canta Alma Viva, y que por su dificultad, tesitura y notas agudas había sido desterrada de la ópera, por haber caído la misma en voces inadecuadas para sus roles, como ya comentáramos. Gracias a tenores como Nicolai Guedda, Rockwell Blake, William Mateuzzi y los latinoamericanos Francisco Laiza y Juan Diego Flores, este fragmento ha sido restituido a su partitura y aquí se los ofrecemos en todo su esplendor. Preludiante de la gran aria final de la heroína de la Cenerentola, estrena el año siguiente. Tal es la dificultad que en su próxima versión la voz que la aborda es de mezzosoprano. Con el gran tenor peruano rossiniano del siglo XXI, en vivo desde la Sala Philharmonie in Gasteig de Múnich en 1997, dirigido por Ralf Weikart, y la orquesta de la radio de esa ciudad alemana, Juan Diego Flores, Cessa di più resistere. Cessa di più resistere, di più resistere, non ci mentarmi, io sdegno. Spezzato il gioco indegno di tanta crudeltà. Innocente amore, l'avaro furore, più non triomfera, l'avaro tu. Non permetter, questo nodo, non si può. cor deco riaman fin non fugi te o lieti istanti della mia felicità Ti non fuggite o lieti istanti della mia felicità. Non fuggite, non fuggite. Hai il più lieto, il più felice. Non fuggite o lieti istanti della mia felicità. Non fuggite lieti istanti della mia felicità. Non fuggite o lieti istanti della mia felicità. Fue Juan Diego Flores cantando Cessa di più resistere, aria estelar de virtuosismo en el final del Barbiere di Siviglia de Rossini, con la orquesta de la Radio Munich vivo desde esa ciudad en 1997, dirigido por Ralph Bickert. Ya en la ópera solo nos falta el epílogo, que vendrá en un número de conjunto, chispeante como toda ella, brillante, festivo. Todos festejan el feliz día de las bodas, que es también el del triunfo del ingenio, de la juventud sobre la vejez represora, del amor sensual sobre las normas. Cantan todos comandados por el trío principal de Fígaro, Rosina y el Conde, mientras los demás y el coro se les suman sobre una brillante orquestación. Así es el Barbero de Sevilla, acuciosa, expansiva, brillante. Tras ella se ocultan las fibras humanas de sus personajes, que se convierten de arquetipos estereotipados en seres de carne y hueso ricos en significaciones. En el final de la fiesta por sus 200 años, finale secondo, di si felice innesto, con Leo Nucci, Anna Bonitatibus, Raúl Jiménez, Alfonso Antoniozzi y Riccardo Sannellato, desde el Teatro Reggio di Parma con su orquesta y coros y la batuta de Maurizio Barbacini en 2005. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. d'oro la fiamma a te fu accesa. Un bene ti t'aspetta, se vieni a giubilar. Con el número Di Si Felice Innesto, cantado por Leo Nucci, Anna Bonitatibus, Raúl Jiménez, Alfonso Antoniozzi, Riccardo Sannellato y el coro y orquesta del Teatro Reggio di Parma, dirigidos por Maurizio Barbacini, en 2005 llegamos al final de esta celebración de los 200 años de la ópera El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini, que hemos deshilado a lo largo de estos tres programas. Hemos recibido, leído y respondido sus tweets con el hashtag #TCBBarbero200 por las cuentas @710Capital y @AltoYNítido. José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de la Capital 710 AM. Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición. Y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del profesor Corrado Galzio, quienes los estaremos esperando aquí con un nuevo tema con variaciones lleno de la música universal de todos los tiempos, a esta misma hora y por este mismo dial, al cabo de otra feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.